No, no, tranquilo. Gracias. Señor, gracias por este nuevo día que nos da. Gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Gracias porque tienes las soluciones a lo que nos aqueja. También nos da las instrucciones de cómo vivir de una manera que te agrada a ti y que trae mucha satisfacción para nosotros. Gracias por todos los beneficios que nos has dado como creyentes. Ayúdanos a aprovecharlos, a disfrutarlos. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, día uno. Vamos a hablar ese primer día de derribar fortalezas. Las que estudiaron en el curso de Sea Libre, estudiamos bastante esto de fortalezas. Vemos que este tema de fortalezas por lo general es algo negativo, ¿sí? Y en este estudio que hacemos de experimentar libertad, vamos a enfocarnos un poco en las fortalezas negativas y vamos a ver eso un poquito más adelante en este primer día. Recordando que la fortaleza positiva y por excelencia es el Señor, ¿sí? Si vemos en los Salmos, se refiere al Señor como una fortaleza, y ahí es bien, ¿sí? Cuando se refiere a nosotros, por lo general es algo negativo, es algo que hace Satanás con nuestro pecado, si le damos papaya, y va cautivándonos de una manera negativa, ¿sí? Pero también vamos a hablar aquí de fortalezas en general. Vamos a hacer un poco ese tema en este primer día. Entonces, manos a la obra. Ahí en el primer párrafo hay una frase, dice, los cristianos luchan contra poderosas fortalezas, en el segundo renglón. Y ella va a utilizar su idea con este libro, es que utilicemos la palabra de Dios como herramienta, pues, para esto de vivir en libertad, combinado con la oración, ¿sí? Y es algo que sabemos, pero tiene unas ideas muy prácticas que creo que nos van a ayudar a practicar esto que el Señor tiene para nosotros como una herramienta muy eficaz. Entonces, vamos a ver qué es una fortaleza. Vamos a leer ese párrafo para las que no alcanzaban a leerlo esta semana. Lucerito, ¿tú puedes leerlo? Dice la palabra fortaleza. La palabra fortaleza aparece casi ahí, sí, 50 veces en el Antiguo Testamento, pero solamente una vez en el Nuevo. Necesitamos comenzar con el Antiguo Testamento para establecer un fundamento y a la vez ver una importante verdad que nos guiará. Los israelitas se escondieron de sus enemigos en fortaleza, es decir, lugares fortificados, fuentes de dos o lugares fuertes. Samuel 23:14. David y otros consultaron naturalmente sus experiencias físicas con respecto a los lugares fortificados con sus experiencias espirituales con el Señor. Bueno, y entonces, según el Salmo 27:1, que está ahí en el margen, ¿a qué o a quién considera este pasaje una fortaleza? A Jehová. Y vamos a enfocarnos en eso, ¿no? La fortaleza que es el Señor. Y en ese caso, protección, nos cuida, estamos seguros en él. Y más adelante vamos a ver entonces estas fortalezas negativas y el daño que nos hacen, ¿sí? Entonces, bueno, dice, ¿cuál fue la conclusión de David debido a que el Señor era su fortaleza? No tenía que tener miedo, ¿sí? Y eso creo que es algo, dos de las cosas que creo que son bastante difíciles para nosotras como mujeres, es cómo lidiar con la ansiedad y cómo lidiar con el miedo o el temor. Es algo muy, pues los hombres también padecen de esto, pero no tanto como nosotras. Nosotras tendemos a ponerle ese tinte a todas las situaciones y al diario vivir. Y esto nos recuerda, ya que el Señor es mi fortaleza, no tengo que tener miedo. Entonces, ¿cuál fue la? Leamos ese siguiente párrafo. Bueno, me gustaría leer el Salmo 27:1, creo que ese salmo completico es una buena idea memorizarlo, ¿sí? Es un salmo que no es difícil de aprender, pero que tiene muchas verdades que van a animar nuestro corazón. Y recordemos, aprendimos esto con el libro Sea Libre. Si yo me aprendo estos versículos, quedan grabados en mi corazón y cuando los necesito, el Señor los va a traer a la memoria, ¿sí? Si no está aquí adentro, pues ¿cómo lo voy a recordar? Y este creo que es uno de esos pasajes que debemos tener en la cabeza. Creo que todo creyente debe conocer Romanos 6, Romanos 8, el Salmo 27, Salmo 23. O sea, hay varios pasajes que debemos tener ahí porque son herramientas bastante efectivas. Cuando nos enfrentamos con la situación, el Señor los va a traer a la mente, ¿sí? Entonces, sí quería leer ese versículo que está ahí en su margen. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sí? Leamos ese siguiente párrafo al final de la hoja, donde dice que Cristo sea, una que nos lo lea. Que Cristo sea nuestra fortaleza no significa que la vida será fácil o libre de problemas, pero regocíjate conmigo en lo que no tenemos que vivir con temor. Los propósitos de Dios quizás nos llevan por senderos de sufrimiento, pero cuando Él guía, sabemos que Él protege. Podrá protegernos del sufrimiento o ponerlo al sufrimiento. Pero cuando más lo conocemos, menos debemos tener. Y ahí muy interesante enfatizar que Él nos puede proteger del sufrimiento o por medio del sufrimiento. O sea, hay veces Él nos quita la prueba o nos quita el dolor. Otras veces pide que pasemos por medio de la dificultad y hay veces son bastante dolorosas, pero Él promete estar con nosotros. Y aún en eso, aún pasando por un tiempo difícil, Él sigue siendo nuestra fortaleza. Eso es algo difícil para nosotros entender. Porque a nosotros nos gusta es que nos elimine el problemita, ¿no? O nos quite el dolor, o nos quite algo que nos está agobiando. Eso es lo que nosotros pensamos que tiene sentido. Pero el Señor piensa de una manera muy diferente y su propósito es mucho más grande que el nuestro. Él tiene un plan. Y es un plan que no es caprichoso, que es bien, es fríamente calculado para nosotros y que le trae gloria a Él y que por lo general no es solamente algo que nos concierne a nosotros como individuos, sino al círculo que nos rodea, ¿sí? O sea, si Él permite que yo pase por el lago de fuego, bueno, por el tiempo de fuego, prueba de fuego por decirlo así, es porque Él va a traer bendición de eso para mí. Gloria para Él y bendición a los que me rodean, ¿sí? Entonces, eso obviamente es algo bueno. Entonces, más que a nosotros no nos gusta mucho eso, o sea, nos gusta oír que hay veces nos elimina el sufrimiento. Pero cuando nos deja pasar por el sufrimiento, ahí tenemos que utilizar la misma mismo pensamiento de que Él es bueno, de que Él está cuidándome, así me haya dejado pasar por ese momento tan difícil. Y eso es difícil para nosotros aprender a hacerlo, ¿sí? Porque tendemos a cuestionar su bondad o inclusive decir, ¿será que el Señor sabe lo que está haciendo? Cuando dice que nos deja pasar por medio del sufrimiento. Igual sigue siendo mi fortaleza, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que primero tenerlo acá y después llegar al punto de creerlo. Si no lo creo, solamente el saberlo no me va a servir, porque voy a comenzar a cuestionar y mi fe va a tambalear, ¿sí? Entonces, ahí ella habla de la palabra fortaleza en 2 Samuel 22:2, dice el término usado es mizca, que significa refugio, fortaleza. Esta se deriva de un término hebreo que significa ser demasiado fuerte para, ser exaltado, alzar, proteger, ser guardado, seguro. Y esas son palabras geniales, que debíamos como que rumiar un rato, ¿sí? Dice, ¿qué problemas tiene usted demasiado grandes para Dios? Y esa no es una pregunta que debemos contestar rápidamente. Tenemos la respuesta en la lengua, porque todas aquí decimos ser creyentes y hemos estado estudiando la palabra de Dios por un tiempo. Entonces, todas vamos a decir, ¿qué problemas tiene usted demasiado grandes para Dios? No, ninguno, ¿sí? Pero en la realidad, en el diario vivir, ¿de verdad creemos eso? No. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Dice, ¿lo ve usted como magnífico y exaltado? ¿Qué tiene que pasar para que yo llegue a ese punto de decir, no hay nada demasiado grande para el Señor, y no solamente ser un concepto intelectual, sino algo que está en mi corazón? Sí, muchas veces tenemos que pasar por el colegio, ¿no? ¿Sí? Y es algo... aprender a depender y es algo que tenemos que dejar en él, entregarle ya. Yo no puedo, él es el, o sea, él tengo mi problema y yo ahí descanso, no tengo que estar mortificándome qué voy a hacer, sino ya le entregué el problema al Señor, el Señor hará, y tener fe en que él orará para la decisión que, o sea, lo que saca es para bien mismo. Mientras algo sea solo algo intelectual o esté basado en las emociones, me rajé. Porque en el momento que la prueba llega, eso no me alcanza. O sea, tiene que ejercitarse la fe. O sea, yo tengo que poder creer, y ahí es donde viene lo de conocer a Dios y creerle, ¿sí? Son ambas. O sea, no basta que llegue y yo sepa algo. Porque mire que nosotros todas podemos contestar esa pregunta de una manera acertada. Pero en la práctica, ahí es donde nos rajamos. Porque llega el momento de la práctica y de verdad creo yo eso, no. No. Entonces tiene que combinarse la fe de decir lo creo y o sea, independiente de mis emociones y juntando lo que digo saber con la fe, ¿sí? Y eso es donde llega el problema y donde tenemos que ejercitar lo que, sí, o sea, todo esto es un proceso de que a medida que el Señor me prueba, ejercito la fe y me acuerdo lo que sé y combino los dos, ¿sí? Y hay veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos. O sea, el salmista lo hacía. Él decía, alma mía, y se hablaba a sí mismo, porque hay veces hasta nos toca decir las cosas en voz alta, porque estamos en un aprieto, ¿sí? Y eso nos recuerda lo que sabemos para que actuemos en base a lo que sabemos. Y se convierta en algo que yo creo, no solamente algo que yo sé. Y vamos a hablar más de ese concepto también, pero tenemos que entender, no es suficiente saber algo. Los fariseos sabían muchísimo y no actuaban en base a nada de lo que sabían o lo que decían saber, ¿sí? Más bien imponían un montón de cosas que no se podían hacer y ellos no vivían una vida de acuerdo a lo que decían saber, ¿sí? Entonces la verdad no lo creían, ¿sí? Y hay una gran diferencia entre saber y creer. Bueno, entonces, esto es importante, de esa pregunta de lo ve usted como magnífico y exaltado. Hasta que yo no vea al Señor por quien es Él, no lo voy a poder amar y no voy a poder responder confiando en que Él me va a guardar. O sea, si Él dice que Él es fortaleza, pero yo no le conozco, yo no voy a confiar en Él. Y no conocerle no solamente para salvación, o sea, podemos conocerle como Salvador de condenación eterna y no conocerle por quién es como Dios, porque eso es un proceso que va en aumento. Por ejemplo, cuando yo me casé con Miguel, después de haber pasado la boda, yo estoy casada con él, pero si él se va para Australia y yo me quedo acá y pasan 20 años, yo sigo casada con él, pero no lo conozco. ¿Sí me hago entender? Eso es un proceso que demanda tiempo y tiene que ser algo que sigue. O sea, no puede uno decir, listo, Señor, te conocí hoy, nos vemos en un año. Eso no funciona, porque entonces yo voy a cuestionarme, ¿será que sí puedo confiar en esa persona? ¿Será que sí puede él con mis problemas? ¿Será que sí tiene, él me conoce lo suficiente para tener un buen plan para mi vida? O sea, hay tantas cosas que no funcionan si no le conozco, ¿sí? Porque si yo lo conozco, entonces sé, él es fiel, él sí me ama. Y así voy creciendo en no por llamarlo experiencia, porque creo que es una palabra que se ha usado mal, porque no es más que eso, es cuestión de mi relación con él, mi comunión con él, a medida que va en aumento. Entonces yo digo, yo lo conozco, yo puedo descansar en él, pero no puedo decir voy a descansar si no lo conozco. No es posible, porque la verdad no voy a confiar. Y esto de fe es confiar, es soltarle, es decir, listo, yo levanto las manos y tú haces el sancocho, ¿sí? Y es bastante sencillo, pero a la vez bien difícil de llevar a cabo en nuestras vidas, porque tendemos a no hacer eso. Bueno, entonces, no sé si una quería compartirnos una ocasión en que Dios la guardó o la protegió, que fue muy obvio, porque lo hace todos los días y ni siquiera nos damos cuenta. Y tantas veces, yo creo que cuando, bueno, yo no sé cómo hará el Señor cuando estemos allá, si nos va a dejar ver una película de lo que Él hizo que no veíamos, o cómo va a ser, ¿sí? Pero si nos dejara ver una película, a cada una de nuestra vida, creo que quedaríamos con la boca abierta de la cantidad de veces al día que Él nos estaba protegiendo y ni siquiera nos percatamos de ello, ¿sí? Pero hay veces que nos deja ver muy obviamente que Él tenía ahí ángeles cuidándonos, porque no hay otra explicación, ¿sí? ¿Alguien tiene una historia? un ejemplo. En el caso mío, por ejemplo, tan seguras estaban de hacerme la nueva cirugía, ya con todo listo en la clínica, yo de 8 días antes hubo que cancelarla porque la bebé empezó a trabajar. Cosa que no se esperaba ni los mismos médicos. Sí, eso es un ejemplo donde uno dice, eso es el Señor. ¿Sí? ¿Elisa? Sin duda. Sí. A mí también yo pues tengo como ese testimonio porque estoy todo en ese proceso todavía. Y el Señor me ha mostrado tanto de ya profundidad de mi vida desde hace un mes de la cirugía. Ahorita, pues también el miércoles la doctora dijo que no estaba tan bien como que no me pusiera a decir, uy, está bien, pero el Señor dice que está perfecto. Me dijo que igual los coágulos iban subiendo. Y aún mostrándonos eso es protección. O sea, aún él mostrando qué está pasando, porque uno no sabe. Y hay veces él usa eso para mostrarle a uno que hay un problema que hay que arreglar. Ayer ahorita me pasó que saliendo de la casa, di la vuelta, eran antes de las 6 de la mañana, y di la vuelta cuando yo vi que un señor se me vino de frente. Y yo vi la intención de él que me iba a atracar y me alcanzó a rinconar contra la pared así. Y yo me quedé, no, le cuento que no tuve nada en mis pensamientos y él me arrinconó así. Y yo dije, ya no sé qué me iba a hacer ese señor. Y entonces bajó las manos, me miró, se sonrió y se fue. Y digo, ese señor me venía a atracar, me iba a hacer algo, pero hubo algo que lo detuvo, no, yo me quedé, o sea, yo me quedé, fue mirando lo que se fue, se sonrió porque el Señor se sonrió, yo le dije, y se fue, pero algo que iba a ser el Señor, y yo todo eso se lo dije, Señor, ¿qué fue o qué vio él? Que no me hizo nada, porque yo me sentí, él me arrinconó y lo sentía así, bajó las manos, se sonrió y se fue. Y si estamos los ojos pelados, vamos a ver muchas cosas así en nuestra vida, de cómo el Señor constantemente nos está protegiendo. Y hay veces nos frustramos y resulta que nos está protegiendo de otra cosa que no sabíamos nosotros, ¿no? Y cuando yo estaba en la universidad, mi papá tenía que ir a Cali y estaba en el aeropuerto y le dijeron, oiga, había unos puestos en el vuelo anterior y él siempre llega temprano. Y entonces lo subieron al avión y se fue. Y nosotros no sabíamos que había cambiado de avión. Él estaba en Bogotá, nosotros estábamos en Cúcuta. Mi papá y mi mamá estaban en Cúcuta. Y después el vuelo donde él estaba era el que voló Pablo Escobar. Bueno, el que debía estar él, ¿sí? Y nosotros pensamos que mi papá se había muerto en ese vuelo. Y después mi papá estaba viendo las noticias y vio lo que había pasado y nos llamó y dijo, no, yo estoy bien y mire lo que pasó. Eso es un ejemplo también del Señor porque son cosas que uno humanamente, uno no sabe. Y él nos va a cuidar y va a llegar un momento, ¿se acuerdan con Pablo? Con el apóstol Pablo, lo cuidaba vez tras vez tras vez, pero llegó un momento donde no lo, bueno, sí lo cuidó, pero permitió algo que uno dice no me gusta mucho, y es que lo encarcelaron, después lo matan, y uno dice esa parte no me gusta, pero eso también es parte de su protección, ¿sí? Porque tenemos que cambiar la manera de que pensamos. Ya Pablo no estaba aquí, estaba en un mejor lugar con el Señor y ya se había acabado su trabajo. Y eso aún eso es protección. Pero vemos cosas a nuestro diario vivir, si pelamos los ojos donde vemos que la mano de Dios está ahí. Y eso ayuda a que nuestra fe aumente, ayuda a que, listo, el Señor me protegió y Él, o sea, me va a tener aquí el tiempo que él necesita que yo esté acá, y cuando ya se acabe mi trabajo me va a llevar, yo puedo descansar en eso, y es algo chévere porque elimina la parte de ansiedad, de temor. Constantemente en los salmos se nos dice que no debemos temer a nadie. En el Nuevo Testamento también lo vemos, decimos, si estamos en las manos de Dios no importa lo que esté alrededor, estamos seguros. Aunque definiendo qué significa eso de seguros, ¿no? No es ausencia de dolor, que no es lo que nos gusta a nosotros. Es seguros para cumplir con lo que el Señor quiere para nosotros. Lo que le pasó a Job, por todo lo que sufrió, y él dijo que le quite la vida, y yo voy a estar ahí sujeta a él porque él es mi escudo. Sí. Y ella da el ejemplo este de alzar y proteger de un basquetbolista alto, que tiene la pelota así y nadie se le puede acercar porque no la pueden agarrar. O sea, él está teniéndola en alto, y algo parecido es esto del Señor con nosotros, nos tiene así y nadie nos puede tocar, ¿sí? Dice, oh amados, nunca perdamos de vista la fortaleza protectora de Dios. En este estudio confrontaremos las fortalezas satánicas, pero nunca olvidemos que son mentiras. Y eso tenemos que meter en la casa. Todo lo que proviene de Satanás es mentira. Así tengan color de luz, no lo es. Es mentira, ¿sí? Dice, únicamente Dios el Señor es la verdad. Él es nuestra mayor fortaleza. ¿Cuántas veces supone usted que Él nos alza y nos protege? Todo el tiempo. Dice, oremos juntos para que nuestro precioso Padre nos enseñe a ver su mano protectora, aun cuando esa mano nos lleve a través de circunstancias difíciles. Y ahí donde la fe es probada. Y si tenemos, o sea, tenemos que convencernos de lo que es verdad y comenzar a reconocer lo que es mentira. ¿Sí? Bueno, entonces, ella habla de que vamos a aprender a orar la palabra de Dios, que es algo muy chévere, y nos pide que hagamos nuestra propia oración. Hay algo bien personal, pero sí quería que miráramos esta sección de cómo orar la palabra de Dios, a ver si hay inquietudes en cuanto a esto, porque una vez podemos practicar esta costumbre, pues este hábito, que creo que es bastante efectivo, porque muchas veces leemos la palabra del Señor, pero no es como si fuera nuestro, o sea, es como lo que le pasó a este, o lo que le dicen a este, o es para el pueblo de Israel, qué sé yo, pero no es algo que el Señor me está hablando a mí, o que yo puedo hablarle a Él, ¿sí? Y hay veces nuestras oraciones son un poco ridículas, porque pedimos lo que Él ya nos ha dado, o pedimos mal, porque no sabemos ni siquiera, no, o sea, la verdad no sabemos pensar como piensa el Señor, y no sabemos pedir, Él sabe eso y por eso el Espíritu Santo tiene que ayudarnos. Pero genial orarle la misma palabra de Él, porque esa no tiene equivocación, ¿sí? Y también tiene que ver con cada una de las circunstancias en que vivimos, porque la Biblia es supremamente práctica, y pues no dice, no use mal el celular, pero sí nos da un principio de cómo usar el celular, aunque pues no, sí, y lo mismo así con cualquier área de la vida que traigamos a colación con el Señor. Bueno, miremos entonces ahí en la página 9, cómo oramos la palabra de Dios. Dice, ¿cómo aprendemos a orar la palabra de Dios? Expresado de manera sencilla, orar la palabra de Dios significa hablar el idioma de Él, significa hablarle usando sus propias palabras. Entonces no es una fórmula, es simplemente una práctica que debemos aprender como creyentes, ¿sí? Una que nos lea el siguiente párrafo, dice, para que usted. Para que usted se inicie en este camino, compartiré la manera en que yo lo hago. Cada vez que lea su libro, esté atenta para encontrar pasajes de cierto, de los cuales habla con el Padre. Estoy especialmente alerta para identificar cualquier pasaje que refleje el pensamiento de Cristo respecto a la fortaleza de su vida. Cuando esté luchando con un problema específico, use una concordancia bíblica o una concordancia de nada para encontrar pasajes bíblicos apropiados a su necesidad. Quizá no encuentre en la Biblia una descripción detallada de su fortaleza, pero ciertamente encontrará versículos que se apliquen y ella pide a Dios que se apliquen a ella. Pida a Dios que lo obligue. Salmo 25, 4, 5. Y que abra, sus ojos a su palabra. Salmo 119, 18. Si no está seguro o segura acerca de la manera de usar recursos bíblicos tales como una concordancia, pida a alguien que le ayude. Y si quiero que leamos esos dos pasajes, una que nos lea Salmo 25, 4 al 5. Y después Salmo 119, 18. Salmo 25, 4, 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Qué chévere orar eso, ¿cierto? Sí, claro. O sea, son palabras que expresan mejor de lo que podemos imaginarnos nosotros algo que en realidad queremos para nuestro corazón. Y es algo que es muy, muy práctico y muy chévere. Y no significa que comenzamos a hacer rezos o que repetimos oraciones que, como digo yo, enlatadas. No es eso para nada. Es, si yo, por ejemplo, estoy luchando con el temor, Entonces, voy a una concordancia, algunas tienen Biblias de estudio, atrás hay una concordancia pequeña, y busco el título temor, y busco esos pasajes. Y van a haber pasajes que me llenan el corazón, me retan, me regañan, qué sé yo. Pero también van a haber pasajes que yo le puedo hablar al Señor, que expresan exactamente lo que yo quiero decirle, ¿sí? Y que yo sé que están bien porque es su palabra, que no va a ser una petición chiflada, ¿sí? Entonces, planen, ven. Doris, tú le muestras tus páginas a Leni para que... Sí, claro. Ven acá si quieres, Leni. Bueno, entonces, miremos esto, el Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Y cuántas veces leemos eso? Pero la verdad no lo estamos diciendo ya aquí adentro. O sea, no es, estoy leyéndolo por leerlo, pero no es una oración. Entonces, obviamente tengo que concentrarme, porque no es como cuando uno está leyendo cualquier cosa. No, estoy hablándole al Señor, y más vale que lo que yo le esté orando es sinceramente algo que le estoy pidiendo. ¿Sí? Porque él sí está escuchando lo que yo estoy diciendo, y qué tal que uno está diciendo eso y de verdad no es lo que quiere decir. Ahí está diciendo que abra el corazón, que déjame ver todo esto, y es una oración genial, pero sí tengo que estar muy concentrada en lo que estoy diciendo y que de verdad sea lo que yo quiero decirle, ¿sí? Entonces, esa es la idea, o sea, encontrar pasajes, y no tiene que ser necesariamente que esté buscando, hay momentos que sí. Por ejemplo, si tenemos un problema específico, buscamos un tema específico, pero si llevamos un proceso de un devocional, vamos a encontrar, o sea, a medida que vamos estudiando, el Señor nos va a tener un pasaje que nos brinca, y ese podemos apropiarlo como una oración también. Decir, wow, esto me lo está diciendo el Señor, yo quiero responderle con su misma palabra. Y es algo bastante, bastante chévere, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí o...? Sí, María Antonia. Sí, por ejemplo, las que tenemos hijos y estamos clamando al Señor por ellos. O pedir más bien, Señor, muéstrame que orar por mi hijo, entonces quiero orar por salvación, o quiero orar porque sea sabio, o quiero orar porque lo protejas. O sea, hay varias cosas y podemos hasta usar su propia palabra aún en esas circunstancias, porque hay muchos que la Biblia tiene que decir en cuanto al tema. Es que de todas maneras uno trae el hábito de orar mal. Sí. Entonces, si tiene problemas, uno puede caer en la tentación, porque ahorita pues no está conociendo, pero está en la tentación de la retaíla, ¿sí? Ajá. Que no sale uno de ellos. Igual hay varios para entrar con los hijos. Por ejemplo, la que está casada. ¿Cuántas veces no dicen al Señor, por favor, proteja al esposo, que le haya bien, que lo traigas con bien, que no se más? Y ahí no sale. ¿Qué tal buscar más bien, por ejemplo, en Tito, o las descripciones de un hombre que es, o sea, de acuerdo al corazón de Dios, y orar esas cualidades? Señor, que tú estés haciendo que sea íntegro, pero decir diferentes cosas usando el mismo pasaje. O sea, es algo bastante, bastante práctico. Se puede hacer con los hijos, se puede hacer con... Pero más que todo, va a ayudarme a que yo pueda expresarle al Señor lo que siento, y mientras más lo practicamos, más esto se vuelve algo que en realidad va cambiando mi vida, ¿sí? Porque me doy cuenta que no es así por encimita, no son rezos chiflados y repeticiones que no tienen sentido, es algo que me identifico con mi corazón a lo que está diciendo el escritor bíblico, pero también sé qué pedirle al Señor. ¿Cuántas veces somos tan generales que no pedimos nada? O sea, pensamos que sí, pero no. Señor, ayúdame a comportarme como debo comportarme hoy. ¿Y eso qué significa? Si no sé qué significa, entonces cómo me voy a portar como el Señor quiere que me comporte. Y después de eso me voy a dar cuenta que ni siquiera hace eso. Si yo estoy en comunión con el Señor, lo demás va a salir funcionando bien. Entonces, tengo que crear ese hambre dentro del corazón, que anhelo estar con el Señor, así como el rey David. Y eso no fue algo automático. No fue que un día amaneció el, ¡ay! Mejor dicho, estoy que me muero por estar con el Señor. No. Eso es algo que a medida que él estaba metido en la palabra y orando su palabra, él comenzó a fomentar esa hambre. ¿Se acuerda que hablábamos de que cuando uno está comiendo mal, no va a anhelar comer lo que es bueno? O sea, si yo estoy acostumbrada a comer pura comida chatarra, que hamburguesas, perros calientes, papas fritas, y me muestran una ensalada, me muestran vegetales, yo voy a decir, guácalas, eso a mí. Pero si comienzo a comer juiciosa, el cuerpo mismo va a pedir esa comida. Y el día que yo me coma otra vez la comida chatarra, voy a decir guácalas a la comida chatarra. Y algo parecido sucede cuando nos metemos y estamos hablando la misma palabra del Señor y orándole así con su misma palabra, porque eso va a crear no solo un hábito bueno, sino un hambre por estar con el Señor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muchas veces orando la palabra, porque yo hace tiempitos he estado en ese, como en ese hábito, y a veces me doy cuenta que la misma palabra, orando la misma palabra, el Señor me está mostrando cosas de mi corazón que muy probablemente orando normalmente como no, no la ve, no lo voy a ver. Sí. Eso es genial, eso es. Sí, o sea, muéstralo, sí, uno es muy limitado. Entonces eso como que le abre a uno la el horizonte. Bueno, miremos ahí, dice el siguiente párrafo, dice, cuando un pasaje le habla, es tiempo de orar la palabra de Dios. Y obviamente vamos a tener que crear antenitas que se percatan de estas cosas, porque hay veces pasamos embaladas y no vemos esto y nos perdemos de una oportunidad genial. Entonces, a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, en cualquier momento, sea un sermón, sea nuestro tiempo a solas con el Señor, o sea, lo que sea, donde estamos siendo expuestas a la palabra, vamos a llegar a porciones donde Dios nos quiere que hagamos un selah, que paremos, meditemos en lo que estamos estudiando, pero que se lo hablemos. Y como decía Sandra, va a mostrarnos cosas que nosotros ni nunca se nos hubieran ocurrido. Y es porque el Señor sí tiene un plan. Y quiere, obviamente, transformarnos, pero también quiere una relación más íntima, más cercana con Él, porque sabe que eso es lo que necesitamos, ¿sí? Bueno, entonces, tampoco lo leemos así, o sea, toca parafrasearlo hay veces, toca meterle el nombre de uno hay veces, porque eso hace que sea más personal y como que uno se concentre más. Entonces dice, usted puede volver a redactar el pasaje y hacer de él una oración en cualquier manera en que Dios le guíe. Y ahí entonces ahora vamos a ver unos ejemplos cómo se hace esto. Una que nos lea, sí, Ana Lidia. Viene en este día tocar este tema de la oración, digamos, de en la misma palabra del Señor nos lleva a ser conscientes de la necesidad de eso. Cuando nos habla en Jeremías 33, entonces es como uno se siente que necesitamos entender lo justo, lo que no está, o que a veces lo leemos y no lo vemos de la manera tal como es en la comprensión que el Señor quiere que lo tengamos, por ejemplo. Y es bastante difícil no caer en la rutina de la repetición con la oración. O sea, tenemos una lista de cosas ahí atrás en la parte de la estufa de atrás, y eso sale a relucir cada vez que vamos a orar. Entonces, tengo que orar por ta, ta, ta, ta, y tengo toda la lista y le agrego algunas cosas del día, pero por real es como repetitivo. Y esta clase de oración donde estoy usando la misma palabra de Dios ayuda a que no sea así. Ayuda a que como que le inyecta fuerza, le inyecta vida y ayuda a que yo tenga que concentrarme, porque no es mi lista, ¿sí me hago entender? Sí, y el Señor me da una nueva dirección. Es una dirección y tengo que ponerle cuidado, porque lo que se vuelve repetitivo, uno ya lo hace casi que automáticamente, no está pensando con todo, sino ahí un poquitico de la mente, pero esto de tomar algo nuevo y parafrasearlo o ponerle mi nombre, cambiarlo a mis circunstancias para, ¿sí? Eso demanda que piense y eso ayuda a que uno esté concentrado. Entonces miremos ahí esos puntos, una que nos lea el punto uno. Repita la verdad de Dios afirmando su fe. Padre, gracias porque siempre eres bueno y tu amor permanece para siempre. Primera de Crónicas 16. Una que nos lea Primera de Crónicas 16:34 y vamos a ver cómo es el versículo y ahí sí vemos cómo fue que ella lo hizo para su propia oración, sí, su propia circunstancia. Entonces, Primera de Crónicas 16:34. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Sí ven? O sea, no es lo mismo. Es la misma idea y es lo que el Señor sí desea, pero lo está apropiando para ella misma, ¿sí? Eso demanda que piense, eso demanda que tenga que parar y no vaya así como un camión sin freno. Y eso es bueno, porque el Señor constantemente nos dice, pare, piense, rumee lo que está estudiando. Y esta clase de ejercicio ayuda a que paremos en esto de la oración y se convierta más de algo que hago porque tengo que hacer y porque pues tocó y porque estamos comiendo y toca que orar y pues voy a dormir, también toca que orar. No, se vuelve algo que es una relación. O sea, nosotros no tratamos a la gente así. Y sí que menos tratarle al Señor así. O sea, eso hace que no sea una relación. Simplemente estamos conscientes ahí vagamente que Él está ahí, yo estoy acá y que Él es importante. Pero relación no hay. Entonces, esto es una de las ideas. Bueno, y si ven, entonces ella agarra ese versículo y dice, yo quiero hacer esto, una oración de mí al Señor. Y le pone sus propias palabras. Bueno, En Jeremías 31:3 dice, vecino paralelo, con amor eterno te he amado, dice el Señor, por tanto te prolongué mi misericordia. Lo mismo no puede ser. Entonces uno mira eso y uno dice, ¿qué clase de amor? ¿Con qué clase de amor me ha amado? Y a medida que lo piensa, ahí clarito está lo que yo puedo hablarle al Señor. Y agradecerle o pedirle que nos haga más conscientes de lo que Él nos esté mostrando y que nos aumente la fe, que es lo que más, con lo que luchamos, porque ni aun eso lo podemos hacer nosotros solas, ¿sí? Sino es decirle al Señor y usar sus propias palabras para expresar lo que hay adentro, que a veces no sabemos cómo decirlo. ¿Sí? El punto 2, una que lo lea. Hable con Dios tan cerca del pasado que no entiende. Padre, tu palabra dice, el que dice que permanece en él, debe actuar como el anduvo. Andar como el anduvo. Primera de Juan 2:6. Yo sé que mi vida no responde a esa norma. Por favor, ayúdame a entender y andar como tú. ¿Bien? Y eso es algo muy chévere con el devocional. O sea, no leer por leer. Así sea poquito la cantidad que leemos, es más eficaz parar y rumiar, conversar con el Señor con lo que esté leyendo, que leer 4 capítulos y no entendí nada. O no me quedó nada para ese día, ¿sí? Y puedo hablar con el Señor así, decir, Señor, yo no entiendo qué dice esto, ni por qué me pides eso, o qué es lo que me estás tratando de decir. Y hablárselo. Y decirle, Señor, muéstrame. Y usar, también podemos, o sea, después de lidiar directamente con la palabra, porque creo que lo más importante es primero solo con la Biblia. Si después todavía tengo dudas o tengo muchas preguntas, usemos los instrumentos que tenemos a la mano, concordancia, diccionario bíblico, todo eso nos puede ayudar, inclusive los comentarios. Pero primero miremos lo que el Señor tiene para decirnos directamente y van a haber pasajes difíciles, claro. Pero la idea es conversarle y decirle, Señor, yo no entiendo. O cuando nos dice, por nada estéis afanosos. Uno lo lee, por nada estéis, no. Y Señor, ¿eso qué significa? ¿Nada? ¿De verdad? ¿Nada? ¿No me puedo afanar por nada? Yo no entiendo eso. Y hablarlo con el Señor, ¿sí? Y eso es bastante práctico, ¿sí? Miremos ahí quiero que leamos Marcos 9:24 antes de leer el siguiente punto. Creo, ayudando a la pregunta. Y en el versículo dice, si puedes creer, es algo que cree, todo lo que cree. Inmediatamente el padre del muchacho ayuda a mi incredulidad. Y lee el siguiente también. Y cuando Jesús vio a la multitud, se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y ahí entonces uno mira, solo esos dos versículos, ¿no? Y uno dice, ¿cuándo dice este hombre que cree y que ayuda a su incredulidad? ¿Antes o después de que el Señor hizo la obra en el Hijo? Antes. Y entonces uno comienza a preguntarse, Señor, ese hombre creía, pero le faltaba. Y sin embargo, ese poquito de fe que tenía, el Señor la aumentó y él dice, muy bien hecho, ¿sí? Y vemos que hay varios pasajes donde la persona le cree al Señor, pero con la fe chiquita, y el Señor dice, muy bien, y él aumenta la fe. Entonces son cosas que uno le puede decir, Señor, yo tengo el mismo problema. Mi fe es chiquitita. Quiero creer, ayúdame. Sí, entonces uno lo apropia. La Biblia fue escrita para todos, no solamente para diferentes épocas. Eso es para nosotros. y es algo vivo, entonces sirve hoy, igual que sirvió hace muchos años. Miramos, entonces ese punto es, pide a Dios lo que usted necesita. Y vamos, a medida que vamos estudiando la palabra, ubicamos lo que tenemos como necesidad, que a veces ni la vemos. Sabemos que estamos en bancarrota, pero ¿cuál es el problema? Yo no sé. Y pues uno es general, dice al Señor, Señor, ayúdame a creer, o ayúdame a confiar en ti, o ayúdame porque es que no tengo paciencia. Y así, eso no es suficiente, porque en 10 años voy a seguir orando igual. No he ubicado cuál es el problema y no he visto qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces, más bien usar su palabra para pedirle específicamente lo que yo quiero que él me responda en cuanto a este, bueno, y puede ser una petición específica, algo que yo quiero que él me conteste, o puede ser que yo anhelo ser lo que él quiere que yo sea y todavía no sé qué es lo que falta, y él va mostrando los closets, ¿no? Va abriendo puertas, va diciendo, saque el cloro si hay que limpiar, pero yo tengo que estar metida en su palabra, y no lo voy a ver. Eso no, uno no amanece un día iluminado de qué es, cuál es el problema. ¡Ay, sí! Ya me di cuenta que esta es mi debilidad. A mí no me ocurre eso. Vivo casi siempre ciega hasta que él con su palabra me quita las escamas. Y por eso es tan importante. Y si lo oro, entonces doble ayuda. Porque entonces queda más cimentado a mí el problema. Y chévere escribirlo con fecha. Entonces, por ejemplo, si el Señor me muestra que estoy teniendo problemas con ser agradecida, me doy cuenta que mis oraciones son puras quejas, puras peticiones, y no estoy contenta con lo que me rodea. Entonces, quiero más. Entonces, me digo, listo, estoy teniendo un problema de falta de gratitud. Y entonces uno comienza a buscar cuáles pasajes le ayudan en este tema. Y lo escribe, falta de gratitud, problemas, y la fecha. Y a ver qué va a hacer el Señor con eso. Y es chévere, después mirar otra vez atrás en la cartilla y ver lo que el Señor está haciendo y poder poner fechas de contestación, ¿sí? Bueno, entonces miremos ahí la siguiente, el número 4. Confiese su pecado y pida a Dios su cambio en su vida. Entonces miremos antes de que leas lo que ya dice, Lucerito, ¿puedes leer Proverbios 8:13? Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje inglés. Lee uno eso y la verdad es que nadie debía poder seguir de largo. Eso todo el mundo tiene algo que ver con ese versículo. O sea, hay algo ahí para todas. Entonces uno para y si lo desmenuza, ya se convierte en algo que yo estoy lidiando directamente con el Señor, ¿sí? Y ven lo práctico que es, o sea, ese versículo está recargado. Pero ¿qué hacemos por real? Pasamos de largo. Y esto hace que paremos y hablemos de una vez con el Señor. Cuando decimos, uy, sí, el Señor me acaba de mostrar que tengo un problema con el orgullo, y seguimos de largo, no voy a lidiar con él. Cuando digo, listo, ya, paro. Y comienzo a hablar con el Señor de ese problema, entonces ya va a haber de una vez un proceso de confesión, arrepentimiento, o que el Señor esté trabajando esa área de mi vida, lo que sea, ¿sí? Y miremos ese siguiente versículo también de 1 Pedro 3:8. Los dos van muy unidos. Entonces veo primero el problema de esto del orgullo, veo lo que Dios piensa acerca del orgullo, que recuerden que tengo que saber la verdad acerca de algo, no creer mi pensamiento casi siempre está chiflado. Entonces veo que Dios dice, el orgullo es terrible, lo odio. Porque si yo miro el orgullo, yo lo voy a justificar. Claro. Ah, si soy yo, pues que mire la situación, esto no es orgullo, o sea, un montón de cosas. Pero si veo lo que Dios dice, esa es la verdad. Entonces yo puedo afirmar la verdad. Señor, tú dices que el orgullo es pecado, que es horrible, que tú lo odias. Entonces, ¿qué dice ahí 1 Pedro 3:8? En fin, vivan en armonía las unas con las otras. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivas y humildes. ¿Y cuál es el antónimo de orgulloso? Humilde. Y este versículo es bastante chévere porque no solamente nos pide que seamos humildes, pero describe qué significa eso en ese ámbito de unos con otros. O sea, qué significa ser humilde, no es decir, hoy voy a ser humilde. Tiene que ser algo más específico, de no, pasó el día y no fui humilde, ¿sí? tengo que ver qué significa eso, o sea, qué dice el Señor en cuanto a cómo puedo ser humilde. Y de esto es que estamos hablando, o sea, desmenuzar su palabra, hablándosela a Él. Señor, yo no entiendo todo esto del orgullo, pero me preocupa porque es algo que tú detestas. Entonces, en mi vida, ¿cómo se muestra esto del orgullo? Porque acuérdense que el orgullo tiene muchas caras. Y hay veces le decimos humildad a lo que es orgullo. Y una vez que el Señor, si le pedimos que nos muestre algo específico, o sea, Señor, muéstrame el orgullo en mi vida, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer clarito. O sea, yo con el Señor nunca tengo que jugar al escondite. Es decir, ¿será que sí? ¿Será que me mostró? No, Él me va a mostrar claro. Pero tengo que estar obviamente dispuesta a mirar, ¿no? Entonces miremos aquí el siguiente punto, el 5. Una que lo lea. Alabe a Dios con sus palabras y de las palabras de David. Señor, yo sé que tú eres indiscutiblemente grande. Tú eres más grande que todos los dioses de este mundo. Salmo 135. ¿Qué tal que comenzáramos el día, todos los días, con una descripción del Señor en los salmos, por ejemplo? Creo que eso nos cambiaría la vida. Porque estaríamos siempre conscientes de quién es el Señor. Muchas veces el transcurso del día lo vamos achicando hasta que nos lo metemos en el bolsillo. Y ese no es Dios. Ese es un ídolo que yo me he creado. Si yo estoy consciente de quién es Él, y en los salmos lo describe de creador en adelante, de una manera muy gráfica y muy, o sea, usa palabras que entendemos. Y si yo se lo digo como una oración, voy a estar más consciente de quién es Él y qué tan grande es, ¿sí? Y eso obviamente va a impactar mi vida. Bueno, miremos entonces, para terminar aquí esta sección, dice, el propósito de estos ejemplos es que usted se inicie en la práctica de orar la palabra de Dios. Es importante entender que lo que usted haga no se parecerá y no necesita parecerse a lo mío. Apenas soy un viajero más junto a usted, no un experto. Su relación con el Señor es única. A medida que usted practique y se sienta más cómodo con la oración bíblica, su método asumirá más y más su personalidad y reflejará más de su íntima relación con el Señor. O sea, esto es muy, muy de cada una. Y muchas veces un versículo va a generar una oración, otras veces va a generar otra clase de oración, depende de lo que está pasando hoy. Y por eso nunca se va a aburrir uno de usar la palabra de Dios. Obviamente también puede usar sus propias palabras, pero muchas veces eso es como el empuje, y ahí sí uno ya le fluye más lo que quiere decir, ¿no? Y dice, al comenzar recuerde que por medio de la palabra de Dios y la oración somos dotados de armas divinas que Él nos dio para derribar las fortalezas. La meta es la vida abundante y Dios puede liberar a cualquiera. Y esa es la idea, o sea, vamos a hablar mucho de esto de fortalezas, y fortaleza en el sentido maluco, ¿no? O sea, lo que queremos destruir, porque sabemos que la fortaleza por excelencia es el Señor, pero el Satanás también usa la misma palabra para cosas malucas, y dejamos que el pecado se convierta en algo grande que me encierra. Y otra cosa es, recuerden que siempre mi meta es vida abundante, nada menos. O sea, si estamos viviendo sin gozo y sin paz, estamos mal. No nos quedemos así. Muchos creyentes se quedan viviendo una vida mediocre porque no están experimentando lo que Dios le dio a cada creyente. Si miramos, esos son los 5 beneficios. Y no puedo quedarme con uno solo, o dos, o ninguno. El Señor quiere que tenga los 5. No es así, bueno, para ahorita el 3 y... No, o analice todo el 5. No, tiene que ser los 5. Si yo no estoy experimentando los 5, ya me rajé. No en cuestión de que ya ahora qué voy a hacer, qué depresión y me ponché y... Bueno, no, porque esto no es algo de buscar la aprobación de Dios. Es algo de experimentar y de vivir en base a lo que el Señor ya me dio como creyente. ¿Sí? Eso me pertenece ya. Pero si no lo estoy viviendo, hay algo en el que está estorbando. ¿Sí? ¿Preguntas ahí de esa sección de cómo era la palabra de Dios? Antes de terminar este, yo tenía la idea de hacerlo 2 días, pero bueno. Vamos a ver rapidito así por encimita lo de las falsas fortalezas. Y si quiero que leamos ahí para que entendamos bien. Altirita, ¿tú puedes leer ese primer párrafo, lamentablemente? Sí. Lamentablemente, Dios no es la única fortaleza disponible para los hijos de Adán. Desde el momento en que el pecado entró en la raza, hemos estado produciendo masivamente fortalezas con la hábil asistencia del maligno. Por lo tanto, vemos en la Biblia el término fortaleza aplicado tanto a los sustitutos de Dios como a la esclavitud que produce. El apóstol Pablo explicó las fortalezas en 2 Corintios 10:5 al máximo. Si quieren leerlos una vez aquí. Derribando argumentos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a un cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Básicamente, una fortaleza es cualquier argumento o pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una fortaleza es todo aquello que se exalta a sí mismo en nuestras mentes y que pretende ser mayor o más poderoso que nuestro Dios. Nos roba nuestra atención y nos hace sentir sometidos, controlados, dominados. Ya sea que nuestra fortaleza sea una adicción, la falta de perdón hacia una persona que nos ha lastimado, o la aflicción por una pérdida, la misma consume tanto de nuestra energía emocional y mental que ahoga nuestra vida abundante. Nuestros llamamientos permanecen sin cumplir y nuestras vidas como creyentes se vuelven ineficaces. Innecesario es decir que estos son precisamente los objetivos del enemigo. Muy bien. Entonces ahí vemos lo que ya son las fortalezas, las malas, las que tenemos que evitar. Entonces, ¿qué es esto de una fortaleza? Dice y subraya la definición de una fortaleza y encierra en un círculo afirmaciones que describan lo que hace una fortaleza. Entonces, primero, ¿qué es una fortaleza de las malas? Bien. Y bueno, y ella da una... Interesante porque dice, ella dice cualquier argumento o pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios es algo que se lleva a cabo ¿dónde? En la mente. No está basada en emociones, no está, o sea, todo eso ayuda, pero ¿dónde es que sucede todo esto? En mi cabeza, ¿sí? Muy interesante. Entonces, las afirmaciones que escribe una fortaleza serían ¿cuáles? Ya dijimos varias, ¿qué más? Ya dice varias ahí. Todo lo que se exalta a sí mismo en nuestras mentes, o sea, lo que suplanta al Señor, una adicción, ¿qué más? Falta de perdón, pérdida, o sea, aún las cosas que suceden puedo convertirlas en una fortaleza. Tenaz, ¿sí? ¿Qué más? Hay unas cosas más. Lo que nos somete y nos controla. Sí, lo que nos somete, nos controla y eso es clave. ¿Qué me domina? ¿Qué me controla? ¿Qué está por encima de mis pensamientos? O sea, ¿en qué pienso? ¿Qué es más importante para mí? En las prioridades, ¿quién está de primeras? Si es algo fuera de Dios, ya es un ídolo. Ya es un problema. Así sea algo bueno, así sea el esposo, los hijos, la casa, los logros, qué sé yo. Así sea algo bueno, puede tomar un lugar que se convierte poco a poco en una fortaleza. ¿Sí? ¿Algo más? De ahí de fortaleza. Interesante lo que produce, ¿no? Porque mire, produce, me consume la energía, ¿sí? Me ahoga, me quita la vida abundante. ¿Qué más habla ahí? Estos son verbos bastante descriptivos. ¿Qué más? Nos quita el llamamiento, nos anula, quedamos inútiles. ¿Algo más? La vida es ineficaz, no puedo disfrutar los beneficios del Señor. Básicamente, salva, pero nula, que no es lo que Dios, el Señor quiere. María Antonia, ¿vas a decir algo? Puede convertirse esto como un mecanismo de defensa. Claro. Para el futuro, conscientemente no va a decir, voy a tener este pensamiento en contra de Dios. Sí. Pero como la mente y Satanás le mete a uno con sus y como es a través de las circunstancias de la vida diaria, entonces uno se obliga a crear esas cosas. Sí. De manera inconsciente, pero es que se están agarrando él como Sí, es algo que si no estamos viendo la verdad, nos tragamos la mentira y no nos dimos cuenta a qué hora. Y nosotras mismas ayudamos a construirla. Y uno piensa que no, o que es inofensivo, o que no es mentira. O cuando ya se ve así ahogado y reconoce, aquí no hay ni paz, ni gozo, ni nada, entonces algo anda mal. Pero por general caemos como una arepa, sobre todo si no comenzamos a aprender como piensa el Señor, pues como la guerra está acá. Y mis pensamientos no son confiables. Y somos muy propensas a creer lo que pensamos y a actuar en base a lo que pensamos. Y si mis pensamientos son chiflados, pues el resultado va a ser chiflado. No va, y voy a porque acuérdense que la fortaleza no es algo automático, es algo que se va construyendo y no es como el o sea, es más que un pecado, es algo acumulado y es difícil de romperlo, es un patrón que lleva tiempo. Entonces, vamos a estudiar más acerca de eso, pero miremos entonces aquí la última porción de la página 10. Dice, señaló usted que una fortaleza es todo aquello que se exalta a sí mismo en nuestras mentes y que pretende ser mayor o más poderoso que nuestro Dios. La vida que nosotros llevamos no conduce a que hagamos esto de meditar y de pensar. Vivimos en un atropello terrible. O sea, vivimos como camiones sin frenos. Es la verdad. O sea, cuando vino Elisa hoy, ¿se acuerdan? Están hablando de que vivimos como Marta en vez de María. Y esto también impide que evaluemos lo que estamos pensando. A veces estamos pensando unas cosas tan chifladas y no nos estamos dando cuenta porque vamos corriendo de pensamiento en pensamiento, de actividad en actividad. Y es bueno parar y pensar. Por eso a veces es mejor coger una porción pequeña de la Biblia para obligarnos a pensar, a parar, a evaluar. Porque no seguimos en ese mismo atropello y hacernos preguntas. Porque tenemos ya una lista de lo que podemos usar para evaluarnos. Y ver, ¿tengo gozo? ¿Tengo paz? Si no los tengo, hay un problema. Tengo que parar. Si hay un problema y sigo de largo. No, tengo que comenzar a usar la misma palabra de Dios para pedirle al Señor, Señor, evalúa, hablar como David. ¿Recuerdan el último versículo del Salmo 139? Examíname. Yo no sé. Entonces, examíname, muéstrame. Yo tengo que saber qué está pasando adentro. Y eso es una práctica que lleva tiempo, pero que va a ayudar con esto de destruir estas fortalezas, ¿sí? Miremos entonces, dice, quiero que en 2 Corintios 10, 3 al 5, leamos todo ese pasaje. Tenemos el 5 ahí en el margen, pero miremos los completito ahí esa partecita, ¿sí? Una que nos lea 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues en la carne, lo militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la fortaleza. Y ese es el pasaje que menciona fortalezas en el Nuevo Testamento. Y en este caso, obviamente, es una fortaleza negativa, es la que tenemos que derribar. Pero ¿cómo se derriba? ¿Sí? Y me gusta una frase que tiene ella ahí en ese párrafo, en la mitad, dice, las fortalezas satánicas invaden nuestras vidas cada vez que permitimos que algo se presente como mayor que Dios. O sea, el apóstol también habla de que luchamos con la carne, estamos en este mundo lidiando con esta naturaleza pecaminosa, pero la diferencia del no creyente es que no tengo que vivir así. El no creyente está muerto, no hay nada que hacer, o sea, hasta que no sea salvo, así quiera no puede apropiarse de nada de estas herramientas para derribar estas fortalezas y cambiar la manera de pensar. El creyente sí puede. O sea, que vivimos así hay veces, la verdad es porque escogemos vivir así. ¿Qué es lo natural para nosotros? Por supuesto que sí. O sea, mi mente y mi naturaleza pecaminosa siempre va a jalar para el lado que no es. Siempre. Yo tengo que concentrarme en la parte, mi naturaleza nueva, y renovar mi mente, cambiar la manera de pensar, y de a poquito matar de hambre a la otra, ¿sí? Y dejar que esta naturaleza cada vez sea más parte, que yo sea llena del Espíritu Santo, cosa de que Él comience a controlarme. ¿Recuerdan que cuando Él habla de ser lleno del Espíritu Santo, qué ejemplo usa justo antes? Dice, no os embriaguéis con vino. Y uno dice, ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué efecto tiene el vino sobre una persona? O sea, la persona que está borracha, ¿qué efecto tiene? Es de control. Controlada. Al punto que hay gente que hace cosas y después les dicen, usted hizo esto y... A tal punto llegó ese control. Por el lado amable, el Señor quiere algo parecido en que yo le permita que Él me controle a mí. Pero eso no es automático. Y eso no es de que un día amanece uno y está controlado por el Espíritu Santo. No, porque Él no quiere robots. Él quiere personas dispuestas a dejar que Él los controle. Y ese es el proceso de ir matando esa naturaleza pecaminosa de hambre por no seguir siempre lo que nos nace, ¿sí? Sino comenzar a pensar de una manera diferente. ¿Será que Dios es el primero en mi vida? Esta es una respuesta, una pregunta que tiene que hacerse cada una, cada día. Y si no lo es, estoy permitiendo que otras cosas suplanten. Son ídolos, pero también va a haber un efecto terrible de que se construye una fortaleza y esas son difíciles de tumbar. No imposibles, pero sí es más difícil que si yo comienzo a cambiar este patrón de vida y permito que el Señor comience a llenarme, ¿sí? Bueno, algo ahí que tengan para... dice también que tengo que recordar... O sea, hay cosas que no podemos nunca olvidar. Una es, Satanás siempre me quiere destruir. Siempre. Nunca él es benévolo hacia mí. Nunca. El único benévolo hacia mí es Dios. Y tengo que convencerme de eso, porque hay veces él viene disfrazado de ángel de luz y le creemos. Ay, no puede ser tan malo. Él no puede estar deseando eso tan... O inclusive lo mismo pensamos de la carne. No, eso es inofensivo. Mentira. Quiere destruirme. La otra es, él siempre miente. Que hay veces agarra la verdad y un pedacito de la verdad y le pone un montón de cosas, igual es mentira. Entonces, eso es clave. Dice una frase dice, las fortalezas provienen de ideas falsas, mentiras. Y tengo que comenzar a aprender a reconocerlas, porque tenemos bastantes mentiras con las que existimos, o sea, las abrazamos. Y no las reconocemos como mentiras porque nuestro pensamiento no es confiable. Entonces yo tengo que reconocerlas en base al pensamiento del Señor. Y eso todo es un proceso, ¿sí? Bueno, algo para añadir ahí ese día uno. Quiero presentarles el segundo momentico. Sí, María Antonia. Pero hablando mucho. ¿No? Es que como tú mencionas, la vida natural y la mente siempre es una tabla de la vida porque sí, y no es automático, no es automático. Esto, o sea, lo de ser salvas es en base completamente a lo que hizo el Señor Jesús. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que ganarme la salvación, no tengo que ganarme los beneficios que Dios me dio como creyente. Pero sí tengo que trabajar lo de la santificación. Esto de encontrar satisfacción en el Señor sí es trabajo. Porque yo tengo que renunciar a mi vieja manera de vivir. Tengo que pelear contra mi carne. Tengo que matarlo, ¿sí? Y obviamente voy a luchar con eso el resto de mi vida porque Dios me va mostrando otras áreas que no había visto. Pero la idea es que vaya creciendo esta nueva naturaleza que yo ya tengo. Y muchos creyentes no entienden esta lucha que describe muy bien el apóstol Pablo en Romanos. Entonces viven frustrados porque dicen, yo soy creyente y ¿por qué estoy miserable? ¿Por qué estoy triste? Porque yo no experimento ni paz ni gozo, ni entiendo qué es eso de, y veo otro creyente que está bien y ¿por qué yo no? Y si el Señor no lo dio a todos los creyentes, entonces ¿qué está pasando? Y es todo este proceso de yo entender que mi salvación totalmente lo que hizo el Señor Jesús, pero que Él me va a dar las fuerzas y me va a acompañar en este proceso de la santificación, pero es trabajo. Esto no es automático ni es fácil, porque la pelea con esta carne es a muerte, o sea, es una pelea bastante difícil, y este renovar mi mente también va a ser una lucha, pero que tiene todo, o sea, vale la pena todo esfuerzo invertido porque el Señor lo multiplica. Si ven, cuando uno es esto de yo creo, aumenta mi fe. Yo meto el esfuerzo y el Señor lo multiplica y va haciendo una obra espectacular en mi vida que vale la pena el esfuerzo que te tocó hacer. ¿Sí? Y sabemos que la batalla es ganarla porque tenemos al Señor a nuestro favor. Sí, o sea, no podemos decir, ay, pues en el caso mío se chispoteó y no. Yo sí, pues, la vida mía es una excepción y vivir en derrota, pues, es que así soy yo. O miren mi trasfondo, o miren mi situación. Eso es carreta. El Señor a todos nos dio los beneficios que nos ha prometido y a todos nos da lo que necesitamos abundantemente para que podamos vivir una vida victoriosa, ¿sí? Y eso es lo que nos cuesta. De vez en cuando tenemos una victoria. Eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que vivamos una vida estable, con muchas cosas alrededor nuestro, pero estable y creciendo en la... Estable en el sentido de que sigo experimentando sus beneficios, pero con una relación con Él que va en aumento, ¿sí? Entonces, ahí sí, Blanquita. Pues realmente yo no... Son las vivencias y realmente es una estar en conciencia, reconocer el pecado que está cometiendo cuando no tiene miedo. Yo viví una vida miserable, mientras tuve como ellos los amigos. Miserable, yo era una cristiana miserable. Cuando entendí que estaba pecando, que mi Señor era el primero, ahí en el fruto. Sí. Y o sea, tiene muchos beneficios geniales, pero es un proceso y es costoso, pero vale la pena. Entonces, bueno, el siguiente día, el 2 es bastante importante, entendemos lo de que la guerra va en la mente, pero es un poco más corto, por lo que no está todo lo que nos presenta de cómo orar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Dios mediante haríamos 2 y 3 la semana entrante, pero sí traten de hacer el 4 también, para que vayan un poquito más adelante de lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a orar para terminar. Las que están en la cocina, si les cuentan hasta dónde avanzamos para que no se nos atrasen mucho. Lucerito, ¿tú puedes orar? Para Lucero, para mantener la ocupada. Gracias.